Junto a Cristian Molina vamos a hablar sobre un estudio sociodemográfico, además del perfil del turista que llega a las fiestas de la Mama Negra que se realiza el mes de noviembre de cada año. Así como también vamos a conocer el impacto de estas visitas en esta época de pandemia. Este es un estudio científico realizado con estudiantes de la carrera de turismo de la Universidad de las Fuerzas Armadas Este de Latacunga. Bienvenido a usted, Cristian. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por el espacio, estimada Laura. Saludos con todos los radioescuchas que nos sintonizan por esta prestigiosa emisora. Bueno, vamos a empezar conociendo ese alto valor simbólico cultural que tiene esta festividad y que precisamente por ese valor atrae a muchísima gente, como es la fiesta de la Mama Negra. Bueno, en efecto, la fiesta de la Mama Negra para los latacungueños es un símbolo de identidad, es un símbolo de cultura, un símbolo de educación también, porque todo gira en torno a la Mama Negra. En los últimos años, esta festividad simbólica se ha ido convirtiendo de a poco en un poderoso atractivo turístico. Varios son los ecuatorianos y gente del extranjero que se da cita específicamente en el mes de septiembre y noviembre a la celebración de la fiesta de la Santísima Tragedia, como se llama, o la Capitanía, y más conocida en el lenguaje popular como la fiesta de la Mama Negra de Latacunga. Bueno, esta festividad, según los datos que se conocen, se desarrolla en dos fechas distintas. Así que me imagino que ustedes tomaron esto en cuenta para el estudio. Sí, en efecto, la fiesta, como usted bien lo comenta, la primera se realiza en el mes de septiembre, específicamente en el Día de las Mercedes, porque está hecha en es una fiesta hecha en honor a la Virgen de las Mercedes, patrona del volcán o patrono de los latacungueños. Esta fiesta se realiza el 23, el 24, 25 y 26 de septiembre. Son 4 días de fiesta en Latacunga en el mes de septiembre, que es organizado por las vivanderas o por los comerciantes de los mercados de las plazas de El Salto y La Merced. Ahora, a partir de la década del 60, esta fiesta se traslada hacen una réplica en el mes de noviembre, aplicado, gestionado por otros jóvenes del barrio centro de Latacunga, y luego pasa a ser un ícono ya elaborado por el poder político, en este caso el municipio es el que organiza esta festividad, se realiza en el mes de noviembre en virtud a la fiesta de la independencia de Latacunga, que es el 11 de noviembre de todos los años. Ahora, dentro de estas festividades hemos podido escuchar, no necesariamente un estudio como el que ustedes han realizado, es que muchos defienden la primera fecha que usted nos acaba de mencionar, pero para otros es la posterior, del mes de noviembre. Sí, en este caso es, por ejemplo, en la cotidianidad, de alguna forma, yo quiero seguir creyendo, yo soy latacungueño, vivo aquí, paso en mi ciudad, y quiero seguir creyendo de que no hay ese conflicto entre la fiesta de septiembre y la fiesta de noviembre. Más bien hago votos porque se trabaje con un solo objetivo, con un solo horizonte, que es el fomento o fortalecer la identidad cultural. Como usted lo menciona bien, la festividad de la Mama Negra inicia su origen, o este es un teatro popular, este teatro popular o esta festividad interpretada por las vivanderas de los mercados La Merced y El Salto, tiene sus orígenes en el mes de septiembre. Pero luego, por un grupo de jóvenes latacungueños, realizan una réplica en el mes de noviembre, y luego el municipio la va tomando, la va dando forma, y le eleva a una fiesta para homenajear a nuestra ciudad de Latacunga por la independencia. Pero, como tal, si bien es cierto, como le comento, hay, hay personas que defienden a una posición y otros a otra posición, y yo hago votos porque se sume y todo se trabaje, o mejor dicho, que la fiesta de la mama negra ayude a que verdaderamente se fomente una identidad cultural, un sentido de pertenencia de los latacungueños en función a la mama negra, no a la de septiembre ni a la de noviembre, sino a la festividad como tal. Bueno, ustedes dentro de su estudio hacen una puntualización que esta festividad es parte de el patrimonio cultural inmaterial del Estado. Pero eso no ha sido suficiente, ¿no? Porque dice que hace falta que haya un clúster turístico o un grupo de empresas para hacerle crecer un poco más. ¿Qué nos puede decir usted? En efecto, la fiesta fue declarada patrimonio intangible de la nación. Esto nos ha ayudado mucho en el nombre, en el valor simbólico, darle realce a la festividad. Pero aquí, en función de cómo cambian las sociedades, de cómo se van encontrando esos puntos que nos pueden ayudar mucho o aportar para el desarrollo, dentro de esos puntos está el turismo. Entonces, es importante repensarse o replantear el objetivo de la festividad. ¿A qué me refiero con esto? Que la festividad esté, si bien es cierto, está pensada para los latacungueños, para el disfrute, el goce de los latacungueños y el fomento de su identidad, debe también ser pensada en los turistas. Porque como le comento, esta es una fiesta de latacungueños para latacungueños. Pero en función de cómo van desarrollándose las sociedades, se nota en similares ciudades o países que tienen también festividades populares, cómo esto atrae una gran cantidad de turistas. Que tal es el caso, a nuestra ciudad de Latacunga vienen, pero no aportan específicamente económicamente, mejor dicho, para que pueda ser promovida la festividad como un punto no solo de encuentro cultural, sino también de crecimiento económico, de dinamización de ingresos para la ciudad de Latacunga. En virtud de esto, hemos decidido hacer un estudio en el cual, en primer lugar, identifiquemos el perfil del turista y luego de ello proponer alternativas para que darles más alternativas a los turistas y en función de ello se puede incrementar o dinamizar la economía que todos queremos. Ahora, dentro de este estudio, ¿qué se tomó en cuenta para ustedes poderlo desarrollar? No sé si varios años y algunas edades. En primer lugar, el estudio es un estudio longitudinal. Lo hemos desarrollado en los años 2017, 2018, 2019. Hemos recorrido cada año aproximadamente 700 encuestas, por poner un aproximado. Hemos movilizado aproximadamente 100 estudiantes por evento. O sea, si sumamos los 3 años, tendríamos 300 estudiantes. Han estado distribuidos a lo largo y ancho de la festividad, ¿no? En toda la fiesta. Mientras se va desarrollando la fiesta, los estudiantes de la carrera de turismo de la ESPE de Latacunga van levantando información, van levantando datos, y luego estos datos nosotros los hemos procesado para tener estos resultados que tenemos el día de hoy. Ya se ha publicado este artículo. Entonces, esto es importante porque al aplicar este estudio nos permite saber qué tipo de turistas llegan para acá. Como usted dice, no solamente la edad, sino el perfil sociodemográfico, es decir, cuáles son los principales turistas que llegan a la Mama Negra en noviembre, de qué edades, cuál es su situación laboral, cuáles son sus ingresos promedio, en qué rango de edad están, cuáles son sus intereses, se quedan o no se quedan a dormir aquí. Entonces hemos levantado el perfil sociodemográfico y entre ellos incluida la edad de los turistas. Ahora, ¿cuáles han sido entonces las conclusiones a las cuales han llegado? Las conclusiones finales de este documento es que la fiesta como tal no está no promueve la economía. O sea, le pongo un ejemplo. Nuestro principal mercado el turístico, el día de la festividad, es la provincia de Pichincha, seguido por los habitantes de la provincia de Tungurahua, y luego están de Cotopaxi. Es decir, son los turistas que vienen a la Baba Negra el día de la fiesta, son de provincias cercanas, que quizá, bueno, no quizá, eso está comprobado, no se quedan a dormir el día de la fiesta. Esto promovido quizá por el grado de cercanía que hay. De la Tacunga a Quito está a hora y media. Quizá vienen a la fiesta y se regresan por la tarde. No ocupan los hoteles. No hay esta dinamización de la economía que se habla. Y como ustedes saben, es una fiesta popular que también hay, por ejemplo, nosotros aquí nos caracterizamos por la jocha. Y esta jocha significa que vamos regalando dulces, ayuyas, quesos de hoja en el transcurso de la festividad, también mistelas, y eso creo que puede ser un efecto de que los turistas no consuman. O sea, el nivel de gasto de los turistas el día de la fiesta es bajo, no promueve como tal una dinamización de la economía, pero sí hay muchísima gente, se concentra la gente en la Tacunga. Otro dato importante que hay que destacar aquí es, por ejemplo, al ser el mayor número de turistas que vienen de la provincia de Pichincha y la provincia de Tungurahua y también de distintos cantones de la provincia de Cotopaxi, específicamente o apenas el 4% está representado por turistas extranjeros, que no vienen específicamente a la fiesta, sino que vinieron a conocer otros destinos turísticos y de casualidad se encontraron con la fiesta. Este estudio, ¿qué le permite a las autoridades que planifican la fiesta, al comité de la fiesta de la Baba Negra, o específicamente a la unidad de turismo, cultura del municipio, en planificar mejor? Es decir, ¿a qué segmento nos vamos a enfocar con la fiesta? Y que la fiesta no solamente promueva la identidad cultural, como le comentaba, el sentido de pertenencia, sino también la generación de ingresos. Eso en el campo del turismo, tomando como ejemplo una ciudad cercana aquí a Ambato, la fiesta de la fruta, o una ciudad no tan lejana de un país vecino como es de Pasto, en el carnaval de blancos y negros, vemos como si hay un ingreso económico por la festividad, que nuestras características de la fiesta nos permite eso, pero sin embargo el objetivo, el mercado objetivo o el segmento específico al que está enfocado la fiesta, falta todavía identificarlo para poder apuntarle a ese segmento de mercado. Ahora, de todos estos antecedentes o quizá conclusiones finales a las cuales ustedes han ido llegando, también se arrojan resultados, por ejemplo, del cambio de actitud también de la gente de la Tacunga, porque muchas de las veces vemos que se apropian de los espacios de cada una de las casas donde los turistas, las personas que llegan, no pueden hacer uso de estos espacios. Claro, por eso le digo, eso es una ausencia de planificación, ¿no? Porque la festividad sí atrae gente, sí atrae turistas, porque nosotros vemos cómo ese día hay muchísima gente que viene a la Tacunga. Este año no pudimos por lo de la pandemia, pero el año que viene, en el 2021, me imagino que la fiesta de la Baba Negra atraerá a varios turistas por lo que no se dio este año. Pero ¿en dónde está el problema? En que no hay una planificación en lo que usted me dice, en donde las autoridades permitan que exista una organización de la fiesta. Se me ocurre a mí, vamos a poner sillas, vamos a poner tarimas para que los turistas puedan venir a disfrutar, a pasar un momento más alegre, con comodidades, sin que tengan que estarse apretando el uno al otro, la capacidad, el espacio físico sea reducido. Esto lo vamos a conseguir con planificación, porque así pasa en otras ciudades, en otros países, en donde las festividades atraen mucha cantidad de turistas, pero ya la fiesta está planificada. Eso genera ingresos en la gente y ya no ocurre lo que normalmente ocurre cuando va mucha gente a un sitio. Hay la turismofobia, es decir, la gente de esos sectores como que se se irrita por la cantidad de gente que hay. En el momento en el que esto se promueve, la economía, los turistas, mejor dicho, las personas, están esperando que los turistas vayan a sus ciudades para que puedan conocerlas y a su vez aportar con la economía de estos sectores. ¿Es viable, es factible todo lo que usted nos acaba de mencionar que se debe hacer para cambiar esos impactos que se han generado a través del tiempo? Es perfectamente aplicable, porque como usted sabe, nosotros al presentar un estudio empírico debemos tener literatura previa, y en la literatura previa que hemos identificado hay ciudades vecinas, hablemos de Latinoamérica y también un poco más europeas, que también hemos encontrado estudios de eso, en donde cuando hay planificación de un evento que como tal atrae muchos turistas o una gran cantidad de turistas, la fiesta planificada promueve recursos, promueve ingresos. Eso perfectamente se lo puede hacer en mi ciudad, en Latacunga, donde yo soy oriundo, pero siempre y cuando se necesita que la festividad, la planificación o la organización de la fiesta sea más técnica, esté más pensada en datos específicos, científicos, en investigaciones previas, enfocada en un objetivo puntual, central, para saber a qué segmento de mercado estamos apuntando, y no hacerla de alguna forma como se ha venido desarrollando, sin tener un objetivo central, claro. Bueno, queremos agradecerle a usted su participación, y antes de despedirnos quisiera que nos comparten dónde podemos encontrar este estudio. Este es un estudio que se publicó en la revista Dominios de la Ciencia. Uno puede poner en cualquier buscador Dominios de la Ciencia y vamos a poner en este caso, bueno, mis apellidos, Molina Quinteros, y van a aparecer ahí todos los artículos que yo he publicado en esta revista. O a su vez podemos poner en cualquier buscador perfil sociodemográfico de la fiesta patrimonial de la Mamba Negra de la Tacunga, y van a aparecer ahí varios estudios, no específicamente del perfil, otros estudios antropológicos, sociológicos, culturales, pero un sociodemográfico o económico es el primer estudio que nosotros hacemos en la Tacunga. O también a su vez pueden visitar mi blog personal, www.cristianmolinaquinteros.blogspot.com. Ahí también hay mucho material sobre literatura científica. Bueno, queremos agradecer la participación de Cristian Molina, quien nos ha compartido todo este proceso de investigación que han realizado respecto de la fiesta de la Mamba Negra. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por el espacio. Muchísimas gracias a todos los radioescuchas. Felicidades.